siento el espacio vacío que tú dejas lastimando mi alma. Y al alejarte, la distancia y el momento es eterno. ¡Huyá! Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Una mañana un poquito fría en la capital de los ecuatorianos, pero eso nos aumenta pues un poquito de calor, y ese calor, ¿saben junto a qué lo podemos extraer? Precisamente junto a la música. Temas como el que ustedes acaban de escuchar en este instante aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano junto a Jaya, que nos decía "En tu cumpleaños". Una de las canciones dedicada para todos los cumpleaños y compañeras de Ecuador y del mundo. Digo de Ecuador porque sabemos que en este instante están conectados a través de Radio El Buen Pastor allá en Saraguro, Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, Radio Chiriculapo.blogspot.com en Paltas, y también a esto se une nuestra página www.casadelacultura.gov.es y en el satélite de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, Corape, www.corape.org.es. Invitados todos a este escenario porque, como siempre, tenemos aquí invitado especial en este programa intercultural de Florilegio Musical Ecuatoriano. Decimos que puede ser buenos días, buenas tardes, buenas noches, ayichichi, ayituta, ayipunga, a todos y todas. Bienvenidos a esta nueva jornada en el que en breves instantes estaremos ya con nuestro invitado para conocer un tema muy bonito, un tema especial. Estaremos conociendo sobre los instrumentos aerófonos andinos del Ecuador. Si usted todavía no ha descubierto qué son los aerófonos, ahora este es el momento para que usted no se separe de la primera radio pública cultural del país y de nuestras emisoras amigas, para que ustedes puedan conocer más detalles de este tema especial. Pero yo, en este instante, quiero invitarles a escuchar la reflexión que hemos escogido para hoy. Esta dice lo siguiente: ¿qué especial eres tú? ¿Qué especial eres tú? Que tu presencia es un regalo para el mundo. Que eres una persona única y diferente a todos los demás. Que tu vida puede ser lo que tú quieres que sea. Vívela un día a la vez. Cuenta tus bendiciones, no tus problemas, y verás cómo irás saliendo adelante. Hay tantas respuestas dentro de ti. Comprende, sé valiente, sé fuerte. No te impongas límites. Tus sueños están esperando hacer realidad. No dejes tus decisiones importantes al azar. Esfuérzate por llegar a la cima, a tu meta y a tu premio que está ahí esperándote. Nada hace perder más energía que las preocupaciones. Mientras más tiempo lleva un problema, más pesado se vuelve. No te tomes las cosas demasiado en serio. Vive la vida con serenidad, no con lamentaciones, porque las lamentaciones pues nos ayudan un poco a sucumbirnos en la tristeza, en el abandono, a que nuestra autoestima baje. Recuerda un poco de que un poco de amor puede durar muchísimo tiempo. Ese perdura, ese no se escapa. Y ustedes pueden ver qué pasa, que cuando hay amor, nada se hace imposible. No hay lamentaciones, no hay tristezas, simplemente hay esfuerzo. Recuerda que bastante amor, decíamos, puede durar para siempre. Y recuerda también que la amistad es una sabia inversión. Los tesoros de la vida son las personas, son los seres humanos, y saben mucho más ese tesoro grande cuando es más chévere, como decimos. cuando están juntos. Que tengas salud, esperanza y felicidad. Tómate el tiempo para pedir un deseo a una estrella, como dicen, esas cositas maravillosas que se mantienen de generación en generación. De pronto usted en alguna ocasión no se ha sentado en el césped de su casa o de pronto en la terraza de su casa y usted mira al cielo y puede ver cómo las estrellas van apareciendo de a poco y usted puede dialogar con las estrellas. ¡Qué paz, qué tranquilidad que puede recibir! Y algo que usted no puede olvidar, ni por un día. ¿Sabe qué es? Ya lo está imaginando en este momento. Usted puede pensarse miles de cosas que son especiales para usted, que los hijos, que el marido, que la escuela, que el programa, que la bailoterapia, que la medicina, etcétera, etcétera. Pero ¿saben la base de todo eso cuál es? ¿Qué es lo especial? Es usted. Así que para esas personas especiales, nosotros les invitamos a que eleven esa autoestima arriba, porque hoy es un buen momento para empezar una nueva jornada. Ahí con ese esfuerzo grande, con esa comprensión, con esa valentía y sobre todo con el amor, porque el ser especial del mundo es usted. Un abrazo gigante desde los controles, Andrés Viracocha, y quien les habla, Laura Ríos Armigos. Y porque yo sé que en este instante están ya con ese abrazo ahí hacia las personas que ustedes tienen cerca, y si está solo, dándose ese abrazo así de los buenos días, a la vez que yo les invito hoy a que me acompañen. Llamen al 2220-966 y con ese abrazo gigante nos vamos con la siguiente canción. Aquí está nuestro distinguido amigo Alfredo Amaquiña para compartir con nosotros una canción que lleva por título Tú, a propósito del ser especial que es usted. El artista de hoy, el artista de hoy. Aquel que escribe canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y nosotros ya estamos en nuestro escenario, aquí en este espacio especial, para compartir con ustedes junto a nuestro invitado. Hoy tengo el agrado de compartir aquí en los estudios de la radio con Johnny García Coque. Él nació el 20 de septiembre de 1967 en Quito. Es hijo de la señora Olga Coque y del señor Abdón García. Desde muy pequeño se encuentra vinculado a la música, pues tiene grandes recuerdos tanto de su familia paterna como materna, que estuvieron pues también de muy cerca, llevados de la mano con la música popular ecuatoriana. Johnny García Coque es parte de una agrupación que se llama Amauta. Vamos a conocer aquí también todo ese desarrollo artístico musical. Además, conoceremos sobre su obra que ya ha sido publicada, como es Los instrumentos aerófonos andinos del Ecuador, y en cuyo texto pues se habla de que la música de los Andes ecuatorianos, la gama de instrumentos actual, es muy amplia, junto a varios instrumentos traídos y adaptados por la conquista y el mestizaje, como los bandolines, la guitarra, violines, arpas, chirimías, otros que han llegado por influencia de los países andinos que aledaños, como son el charango, las quenas, el siku y otros instrumentos más, que están, por ejemplo, dentro de la tecnología ya con la electricidad, como es el bajo, los y todos estos instrumentos que tienen mucho que ver con esto. Pero aún persisten los instrumentos de viento y percusión nativos, propios de la región. Y bueno, pues precisamente para hablar sobre este tema de los instrumentos aerófonos andinos, pues está aquí nuestro invitado. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenos días a todos. Muchas gracias, Laurita, por invitarme. Y bueno, esperando que tengan un buen día y que este tema del que vamos a conversar sea del agrado de ustedes. Bueno, pues vamos a dividir esta entrevista en dos partes. La primera, un poco conocer a nuestro invitado Johnny García Coque, que usted nos comenta que desde muy pequeño pues vio a su familia pues estar ya vinculado a la música. Sí, bueno, realmente no mi familia cercana, digamos. Tengo referencias de que mi padre era músico en su juventud. Tocaba dulzainas, tocaba guitarra, un poco de arpa. Pero otros familiares cercanos, entre tíos, primos y así, también eran músicos. También eran músicos. Sí. Y bueno, ¿qué es lo que le llamaba más la atención de los instrumentos? Realmente yo comencé el acercamiento a la música cuando yo ingresé a estudiar en el colegio. Paradójicamente en un colegio técnico, en el Colegio Técnico Sucre. ¿Ya? A partir del primer curso de que yo ingresé, tuve la oportunidad de tener un gran maestro que nos abrió las puertas, digamos, hacia este mundo que es la música. Fue la principal influencia. En el colegio. Sí, Raúl Arciniegas se llamaba este profesor. Bueno, me dio la sensación de que al momento de que usted comentó, como que no tuvo el gusto de compartir con su padre, qué sé yo, tocando los instrumentos. Claro, o sea, es que mi padre, como decía, tengo referencias de que era músico cuando él fue joven. Uh-huh. Para en el momento en que, digamos, yo ya estaba ¿ya joven, nació? Él ya no existía. Ya lo dejó, claro, a un lado. A ese por varias razones, ¿no? Ustedes saben que, digamos, en la familia tradicional siempre esto de la música tenía bastante de prejuicio, ¿no? Entonces, por diversas causas, o sea, mi padre dejó de ejercer la música. Ah, precisamente, pues uh-huh. Nosotros, ya se me fue el pensamiento de que ya no compartía con usted. Claro. Y bueno, de hecho, pues la la enciclopedia, esa referencia estaba ahí en su familia. Pero coméntenos si había eso de decir que la música no era la mejor compañera y por eso su padre la abandonó. ¿Qué pasó cuando usted empezó ya a ser músico? Claro, bueno, yo pienso que esta anécdota de mi padre con relación a la música cuando él era joven y luego tuvo que dejar, es una cuestión que tiene que ver mucho con la sociedad en ese tiempo y que todavía perdura hasta hoy, ¿no? El prejuicio de, digamos, del músico popular vinculado con el alcohol, con la juerga y todo eso. Entonces, fue la razón principal, digamos, y como mi padre conoció a mi madre, ya se casaron y todo eso, entonces normalmente lo que tenían que hacer en ese tiempo es escoger, ¿no?, entre el trabajo y, digamos, esta cuestión de la música. Cuando yo ingresé al colegio, me encontré con este profesor, Ramiro Arciniegas, y fue él directamente quien, digamos, de una forma muy particular de enseñar en ese tiempo la cátedra de música en un colegio técnico, date cuenta, nos abrió las puertas a la música, a mí y a mucha gente de ese tiempo. Era el avance, pero ¿hubo el apoyo de papá y mamá? Relativamente. Relativamente. Sí, ya tendríamos que, digamos, yo no me crié con mis padres, ¿sí? Yo crecí con mi abuelita. Desde, digamos, muy temprana edad, por diversas causas de salud de mi madre, yo crecí con ella. Y realmente fue ella quien me apoyó a mí en este camino de la música. Porque cuando yo comencé a los 13 años, ella era muy entusiasta, ¿no? Y desde que yo era niño siempre solía cantarme canciones como La Venada. Mi abuelita era de origen campesino de la provincia de Cotopaxi. Ah, perfecto. Uh-huh. Bueno, nosotros vamos a ir a escuchar música en este instante y al regresar vamos a seguir este diálogo para de a poco irnos adentrando ya a este tema como es sobre los instrumentos aerófonos que existen en nuestro país. Bueno, vamos a escuchar una canción que lleva por título Sin Dinero. Este es un aire típico. Sí, es un capisca, ¿no?, que lleva por título Sin Dinero y tiene la particularidad de la letra de doble sentido y humorística que es muy peculiar en nuestra música ecuatoriana. Capaz de venderle al diablo hasta el propio calzoncillo. Capaz de venderle al diablo hasta el propio calzoncillo. Asomar ante cholito, me dicen de pura broma, me dicen de pura broma, que el pobre triste y solito en todas partes se asoma, en todas partes se asoma. Thank you. al rato de andar si me dio el cuchillo, capaz de venderle al diablo hasta el propio calzoncillo, capaz de venderle al diablo hasta el propio calzoncillo. Nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, y bueno, en este instante nos acaba de mencionar nuestro compañero Andrés que tenemos una llamada telefónica, así que en este instante saludamos y damos la más cordial bienvenida al caballero o la dama que está en el 2229-66. Adelante. Muy buenos días, licenciada. Felicitaciones muy sinceras de ese mensaje que acabamos de recibir, que tú eres especial. Y justamente me ha llegado muchísimo ese mensaje. No me considero especial, sino sencillamente otra persona que vive en el planeta Tierra y que quiere a todo el mundo. Que seamos felices, no siempre positivos. Y, naturalmente, la felicitación, sincera, como repito, por el mensaje, no solamente de hoy, sino de que recibimos nosotros los que escuchamos el programa que magníficamente usted lo dirige. Está hablando su amigo, que posiblemente ya me identificó. Estoy aquí nuevamente, Tatiana Guerrilla. Buenos días. Buen día a usted, pues me alegra muchísimo. Ya sé, usted acaba de venir desde los Estados Unidos. Sí, justamente llegué ayer y hoy por la mañana inmediatamente puse yo a escuchar el programa y el mensaje fue tan profundo, tan humano, que efectivamente pues nos llena y nos llega, y lo recibimos con mucho afecto, esos consejos diarios que escuchamos de nuestro programa. Me satisface muchísimo volver a escucharle aquí personalmente, sino a través de la radio, y me contento mucho que siga cosechando esos triunfos, esos halagos de la radio. Y pues seguiremos escuchándole en el todo el tiempo que permanezca por aquí. Pero identifíquese. Saludo mío y de mi familia también y allá. Usted identifíquese para nuestros amigos y amigas oyentes. Bueno, yo soy el señor Fausto Rosero, un radio oyente que cada vez que vengo por acá me encanta escuchar el programa de Laura. Y por lo tanto, yo vivo en Estados Unidos y también nunca me he olvidado de mi tierra ecuatoriana. Y hace muchos años que vivo por allá, pero siempre llevo en mi corazón y mi mente esos paisajes, esa música, el calor de la gente, y me encanta estar por aquí. Se le agradece, Fausto, a usted. Gracias por haberse comunicado con nosotros, y como siempre nos vamos a decirle a usted y lo despedimos, esperando que continúe en sintonía de Florilegio Musical Ecuatoriano como un ser que es especial en este día. Que tenga un buen día. Muchas gracias, Laura. Un abrazo, un apretón de manos como siempre, y continuemos. Seguiré escuchando su programa. Muy buenos días. Buen día, y vamos a seguir acá con nuestro invitado aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, Johnny, vamos a entrar de inmediato a este tema especial para el que nos hemos convocado el día de hoy. Y claro, hemos visto una introducción aquí en su obra donde se dice que la música de a poco va también cambiando. Hay músicas en las que siguen creciendo, se siguen manteniendo, pero también hay músicas que han desaparecido, que no se las encuentra ya. Sí, bueno, el trabajo este que estamos revisando en este momento, que se llama Aerófonos Andinos del Ecuador, es mi último trabajo. Anteriormente yo había hecho un trabajo específicamente sobre el rondador y sobre las dulzainas, que fue auspiciado por el Ministerio de Cultura. Justamente mi trabajo, aparte de músico, intérprete, productor musical, es este de la investigación. Yo tuve la oportunidad de estudiar el diplomado de etnomusicología en la Universidad Católica con el maestro Juan Mullo. Entonces, a partir de eso, digamos, surgió esta inquietud siempre de tratar de investigar y sistematizar más que todo lo que muchas veces nosotros también conocemos. Entonces, a partir de eso, mi debilidad o, digamos, mi preferencia a lo largo de mi vida han sido siempre los instrumentos que podríamos llamarles autóctonos o originarios de nuestro país. ¿Qué es la etnomusicología? La etnomusicología es el estudio de la música, de los instrumentos en el contexto cultural, en el contexto de las culturas de los pueblos. Entonces, estudiamos la música y su relación con todo el entorno, o sea, con todo lo que es costumbres, tradiciones y además de eso el entorno físico. Encontramos algunos conceptos en los que hablan de estudiar, como usted acaba de decir, la música desde esos espacios ancestrales, sin tomar en cuenta aquellas músicas que tienen relación con el mundo occidental. ¿Cómo entendemos eso? Claro, digamos que al momento aquí en Latinoamérica es a excepción de, digamos, con pocas excepciones, todas las músicas tienen alguna relación de influencia con la cultura occidental, por el mismo hecho de, digamos, de la conquista, de la colonia y todo eso, ¿no? Digamos, más bien lo que nosotros hacemos o lo que yo hago es el estudio de la música en el contexto de cada cultura y especialmente yo me dirijo a una especialidad que se llama la organología, que es el estudio de los instrumentos musicales, ¿sí? Los instrumentos musicales, sus características físicas, sus materiales de construcción, sus tipos de afinación, sus técnicas de interpretación. ¿Sus maderas también? Claro, todo eso. Eso es una materia. Es decir, que dentro de la etnomusicología hay otra clasificación, claro, de carreras, de ramas que uno puede especializar. Claro, muchas. Bueno, hoy lo vamos descubriendo y de hecho, pues de ahí viene todo esto de los instrumentos. Y hablamos, como les dijimos, de los instrumentos aerófonos. Antes de ir ya mostrando cuáles son los instrumentos aerófonos, ¿qué son los aerófonos? Claro, los aerófonos es una clasificación, son, en pocas palabras, los instrumentos de viento, ¿sí? Ahora yo en este trabajo hablo sobre los aerófonos andinos, porque a través de mi carrera yo he estado relacionado bastante con la música andina, tanto latinoamericana como específicamente del Ecuador. Entonces los instrumentos aerófonos son los instrumentos de viento, simplemente eso. Son aquellos que los podemos soplar, a través del viento emiten un sonido. Exacto. Vemos acá sobre la mesa de trabajo un rondador. Me imagino que es un rondador porque tiene una serie de canutitos, ¿así se llaman? Sí, claro. De canutos, qué sé yo, más de 15, más de 15 canutitos, y entonces es largo, extenso, y puede decir que es un rondador. Veo algo que es muy largo, más o menos de un medio metro, 50 centímetros. ¿Cómo se llama este instrumento? Sí, esta es una flauta. ¿Podemos hacerla sonar? Sí, claro. ¿Flauta traversa? Sí. Los ejemplos que yo he traído aquí son varios tipos de flautas, ¿no? Antes de irnos a escuchar una de las piezas musicales, hagamos de tres instrumentos, que en este caso es la flauta traversa, del rondador y este finito. ¿Se llama cómo? Este es el pingullo. Pingullo. Vamos a ver. La flauta traversa, esta es una flauta traversa que se la usaba también en la música mestiza. Se tocaban pasillos, se tocaban albazos. El sonido es este, ¿no? Thank you. Ahí, entonces, hemos escuchado la flauta traversa hecha de carrizo. ¿Y cuántos orificios tiene? Sí, esta es una flauta hecha de tunda. ¿De tunda? Es el material. Es el material, sí, de tiene tunda. Seis orificios. Es un material bastante duro, ¿no? Seis orificios de digitación, que se llama esto, los seis orificios. ¿Dónde van los y el uno que es el por donde producimos el sonido, que sería de insuflación. Entonces, esta es una flauta de origen indígena, pero que también se lo utilizó mucho tiempo en la música mestiza. El último grupo que, digamos, podíamos escuchar este tipo de flautas fue los Corazas. Así es, sí. La música de los Corazas, que hay muy pocos registros. Claro, o sea, hay, digamos, pero se han ido relegando, se han dejado de escuchar un poco. Vamos a ver el otro instrumento, que en este caso se llama el... Este es el rondador, ¿sí? Que, como tú decías, la diferencia entre este tipo, entre el rondador ecuatoriano y una flauta, la clasificación se llama flautas de pan, ¿no es cierto? Entonces, la diferencia entre el rondador y el siku, por ejemplo, es que el rondador tiene una sola fila de tubos y tiene tubos alternados, un pequeño, un largo, un pequeño, un largo, ¿sí? Y eso tiene mucho que ver con el sonido. Eso tiene mucho que ver porque la característica principal del rondador es que se tienen que tocar dos tubos a la vez. Ya, este instrumento que usted tiene en la mano, como es el rondador con los carrizos, uno más largo que otro, uh-huh. ¿Tiene que ver con la época ancestral o es después de la colonia? El rondador ha ido evolucionando durante el tiempo. El tipo de rondador que nosotros vemos aquí es el tipo de rondador mestizo que se utilizaba hasta mediados del siglo anterior. Precisamente también uno de los grandes expositores, don Arturito Aguirre, que tocaba también con los Corazas. No es un instrumento específicamente de uso indígena. Es un instrumento que se utiliza en las agrupaciones indígenas con otros tipos de afinaciones, pero este tipo de rondador mestizo es un tipo de rondador que se utilizaba especialmente aquí en la ciudad. Tiene mucho que ver con el viento de páramo, al soplar. Sí, bueno, digamos que eso es relativo, porque en realidad cuando oímos el viento del páramo, o sea, no nos hace mucho melodías, ¿no? En cambio, por ejemplo, si esto... ¿Para qué se lo utilizaba el rondador? Para tocar todo tipo de ritmos, sanjuanitos, albazos. Vamos a ver cómo suena. Claro. Mientras nuestro invitado Johnny va toma aire un poquito, bueno, nosotros vamos a irnos con música, ¿te parece? Y al regresar Seguimos explicando cada uno de los instrumentos que tenemos aquí en esta mesa de trabajo en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y el siguiente tema musical que en este instante lo vamos a escuchar, porque necesitamos que usted también sienta la energía de estos instrumentos aerófonos que están aquí en la agrupación Amauta. Y este es un albazo que lleva por título Fiesta Andina de Humberto Saltos. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriana. Bueno, y en este instante nos vamos a enlazar vía telefónica, gracias a la tecnología, con Jorge Arturo Cano. Él es colombiano, viaja por todo el mundo, y yo sé que en este instante se encuentra en Canadá y está conectado con Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Jorge, bueno, la magia del Internet pues nos lleva a conectarnos con todo el mundo. Bueno, buenos días, aquí estoy en Canadá. Bueno, he visitado varios países y entre ellos visité Ecuador hace aproximadamente un mes. Pasé por Quito, estuve visitando varios lugares de Ecuador. Y bueno, enlazándome aquí con Laura, que gracias me invitó para participar en este programa. Y pues veo que tiene mucho éxito con la música y apoyando el folclore ecuatoriano. Bueno, gracias por la oportunidad de darles a conocer que soy un admirador de la música ecuatoriana, obviamente que la música anda, y bueno, les saludo y una vez más invito a todas las personas que escuchen esta emisora, muy importante para apoyar el folclore de la música andina ecuatoriana. Y bueno, próximamente esperamos que mucha gente visite Ecuador y todos sus lugares hermosos de Ecuador. Entre todos, lo que más me gustó fue Ingapirca. Oh, qué bueno, pues qué bueno que te haya gustado nuestro país. Y Jorge, yo sé que desde hace algún tiempo tú nos escuchas a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y sobre todo a Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Cómo te vinculaste? Bueno, fue muy fácil encontrando pues el medio del Internet. La emisora se escucha perfectamente. Bueno, cuando tengo la oportunidad, escucho la emisora por Internet. Por Internet. Bueno, ¿y qué opinión te merece? Bueno, muy bien. Tienen varias entrevistas que dan pues a conocer qué es las actividades que se están haciendo, lo que se realiza allá en Quito. Y bueno, pues me gustó bastante la forma en que están promoviendo el folclore ecuatoriano. Bueno, y te comento que comparte aquí en los estudios de la radio uno de los grandes talentos, como es un etnomusicólogo de nuestro país, como es Johnny García Coque. ¿Te gustaría enviarle un saludo? Perdón, es que no escuché la última parte. Te decía que comparte aquí con nosotros Johnny García Coque, quien es un amante de los instrumentos aerófonos andinos del Ecuador. Ok, sí, escuché los instrumentos que está promoviendo. Pues como decía, yo soy una persona que apoya al folclore ecuatoriano y pues lo felicito que continúe promoviendo estos tipos de instrumentos que son pues, prácticamente olvidados por muchas personas. Hoy la tecnología también ha servido precisamente para desplazar este tipo de instrumentos de viento. Y bueno, pues es la oportunidad de promoverlos y que pues tenga muchos éxitos. Y un saludo desde Canadá. Muchísimas gracias, Jorge Arturo, que sigas disfrutando de estos viajes y gracias por estar siempre conectada a la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta la próxima. Bueno, un feliz día para todos. Chao. Chao. Bueno, en este instante nosotros nos vamos a ir con música. Despedimos a nuestro amigo cibernético Jorge Arturo Cano, que está en Canadá. Quizá un día tendremos la oportunidad de tenerlo aquí en los estudios de la radio, que nos encuentre esa experiencia de visitar los lugares que resaltan en cada uno de los países. Y bueno, nos vamos entonces con un San Juanito de Guillermo León, que lleva por título En las Montañas. Thank you. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, seguimos aquí en nuestro programa. Johnny, el tiempo avanza y nos hemos quedado cortos en ir conociendo cada uno de estos instrumentos que tenemos. Hoy solo hemos conocido la flauta traversa y a su vez hecha de ¿qué madera? De tunda. De tunda y el rondador. Que hemos aprendido muchísimo sobre este instrumento, pero hay muchos más que están sobre la mesa, así que quiero comprometerle para que tengamos el gusto de volvernos a reencontrar aquí en este programa el próximo jueves 17 de este mes. ¿Qué le sí, parece? Por supuesto, encantado. Bueno, ahí está, vamos a seguir nosotros recibiendo estos talleres a través de la radio. También queremos enviar un saludo al grupo Huasipungo, que sabemos que todas las mañanas los más pequeñitos de esta agrupación nos escuchan un poco conociendo sobre la música, esa sabiduría que comparte cada uno de nuestros invitados. Bueno. Entonces, vamos a finalizar, no sé, con algún mensaje que sería importante que el pueblo lo conozca. Pero antes de dar ese mensaje, yo quería decirles que había anunciado la canción En las Montañas, un San Juan de Guillermo León. Pero realmente lo que ustedes acabaron de escuchar fue uno de los pasillos muy conocidos que ustedes deben haberlo identificado y de pronto dijeron, a ver, ¿qué le pasó a doña Laura que dijo otra cosa? Era Noches de Niza, un pasillo de Víctor Manuel Salgado. Vamos entonces ahora con ese mensaje. Sí, bueno, yo pienso que un mensaje cortito sería pedirle a la gente, a nuestros jóvenes y a toda la gente, que regresemos a ver un poquito alrededor. Nosotros tenemos una gran riqueza y un gran legado musical, tanto en los instrumentos musicales como en la música en sí. Si nosotros regresamos a ver a nuestro alrededor, tenemos aquí alangací, tenemos las yumbadas, tenemos los rucus, solo de aquí dentro de Quito tenemos las morenadas en la Merced, tenemos un montón, y cada una de esas cosas están relacionadas con ciertos instrumentos y con cierto tipo de música. Y eso es una riqueza que nosotros tenemos la obligación de preservar. De preservar y sobre todo de disfrutar también, Johnny, porque a veces como que nos estilizamos un poquito, ¿no? O sea, nos blanqueamos un poquito y no queremos identificarnos con estos instrumentos porque estamos en otra ola, en otra onda, pero no hay que perder de vista estos legados musicales que se han mantenido de alguna forma de generación en generación. Sí, así es. Digamos que está bien, ¿no?, actualizarnos, está muy bien, pero hay que tener en claro que mientras nosotros queramos tener una cultura fuerte y firme, necesitamos fortalecer nuestras raíces. Es la única forma. Así es. Así que, mi estimado Johnny, le espero el próximo 17 para seguir recibiendo esos talleres aquí a través de la radio de estos instrumentos que nos quedan ahí, como es el... Aquí tenemos las dulzainas, tenemos los pingullos, los pífanos. Ahí ustedes tendrán, vamos a conocer sobre lo que él nos decía, las flautas de pan, qué son, en qué se diferencian, ¿no es cierto? Y que también se encuentra en esta obra, que la pueden encontrar, ¿dónde? Bueno, esa es una producción que personal, que cualquier persona que esté interesada puede comunicarse conmigo a través de la página de Facebook como Johnny García. Así que ya saben, si ustedes quieren tener uno de estos libritos en los que nos habla sobre los instrumentos aerófonos andinos del Ecuador, deben escribir en el Facebook a Johnny García Coque, o el próximo 17, las personas que llamen, estén interesadas en esto, nos llaman y nosotros con muchísimo gusto les vamos a compartir. Y bueno, ahora sí vamos a finalizar con la canción que les habíamos mencionado, que era En las Montañas, un San Juanito de Guillermo León. Thank you.